Deportes con Nacho Fernández Lirio. Toda la agenda deportiva en Más Vale Magazine. Bien, seguimos en Más Vale Magazine. ¿Estás, Nacho, por ahí? Oscar, Silvia, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Bien, hablaba con él, me reía porque... Hola, Nacho. Vine corriendo para el estudio porque lo que hacemos, porque son los que tenemos un programa de radio a todo pulmón, hacemos de conductores, de musicalizadores, productores, vamos a llamar, venimos, vamos al baño, vamos a poner el agua para el mate, hacemos mate y no tenemos nada para comer, pero bueno, seguí justo, ¿viste? Por eso sí, me reía cuando todo. Te llamé. Dale. Sí, todas las corridas, comprendo, sí, comprendo. Sí. Te notaba un poco agitado igual. Sí, ¿eh? Sí, estoy fuera de estado igual. Bueno, recién escuchábamos de cortina a Juan Martín del Potro, esa cortina que hace ya bastante nos acompaña en esta columna deportiva. Y bueno, tuvo una semana excelente Juan Martín del Potro, se consagró campeón del ATP de Acapulco, venció por doble 6-4 a Anderson, el sudafricano, y quedó número 8 del mundo. Hoy salió una nota en Diario La Nación, la verdad que muy entretenida y muy bien explicada, por qué Juan Martín del Potro podría estar entre los primeros tres del mundo a partir de lo que viene sucediendo, de esta reaparición muy consagratoria, que ya no demuestra problemas en su muñeca. Recordamos ese era que el gran problema, ¿no? Sí, la muñeca izquierda, que no es la con la que pega, pero sí tiene que hacer el golpe de revés con doble mano, le ha traído dolores de cabeza. Bueno, el arranque de Juan Martín del Potro en este 2018 es muy bueno y casi que no defiende títulos. Recordamos que en el tenis se defienden títulos a partir de lo que sucedió el año anterior. Entonces, como Juan Martín no tuvo una buena temporada, al principio al menos, no defiende casi puntos. Claro. Entonces, prácticamente... todo lo que realice de acá a Wimbledon es en agosto, va a ser casi inevitable de que se ponga entre los primeros cinco, claro, por lo menos. Lo que quiere decir es que va sumando, de acá al torneo ese no queda más que sumar. Sí, y no está tan lejos de los primeros puestos a nivel puntos, a tan solo 2.000 puntos del quinto. Entonces, vos me decís, 2.000 puntos son bastantes, pero él también, el número 5, que es Tiem en este momento, también tiene que defender esos puntos. Claro. Y no estaría fácil, ¿no? La de ganar un US Open o algún ATP 1000 o 500, como hizo Juan Martín la semana pasada. El otro que reaparece es Jackman, que está en el puesto número 17. El Peque. Sí, el Peque Jackman. Así que le esperemos una temporada 2018 muy, muy, muy positiva para el tenis argentino, teniendo en cuenta que en septiembre vamos a intentar devolver al grupo mundial. Hablamos de la Copa Davis. Estamos en la B, ¿no? Estamos en la B, sí. Descendimos y en septiembre nos enfrentamos a Chile para justamente tener la posibilidad de volver a los primeros planos de la Copa Davis. Ahora sí nos metemos en el fútbol, fecha número 19. Ya estamos en la fecha número 19. En este momento están jugando Godoy Cruz y Arsenal. Gana Godoy Cruz 1-0 el equipo mendocino. El gol lo marcó González. Y también en 78 minutos, Zitanich le da la victoria a Banfield frente a Gimnasia de La Plata. En un ratito, Talleres Tucumán, 21-15. El equipo tallarín, el equipo cordobés, tiene la posibilidad de acortar distancia con el primero, con Boca. A ver, Talleres está haciendo un torneo muy, muy, muy bueno. Tiene 35 puntos, está a 8 de Boca. Puede recortar a 5, teniendo en cuenta que Boca ya tiene el objetivo entre ceja y ceja, lo que va a ser el miércoles que viene, la Supercopa Argentina, que ya nos encargaremos de hablar. El sábado a las 5 de la tarde, dos partidos. Chaca Racing, tu querido Racing, que tiene 6 partidos invictos entre Copa y torneo. Muy bien Racing. Ya está en puesto de zona de Libertadores, algo impensado cuando veíamos la tabla de posiciones en enero. Y el otro partido es Olimpo-Colón, todo esto a las 5 de la tarde. A las 19.15, Boca-Tigre adelantan partidos tanto Boca como River por esta Supercopa del 14. 21.30 lo va a hacer el conjunto millonario, visita a Patronato. Un asterisco, balearon hoy la casa del vicepresidente de Patronato, Nelson Rolandes. Me parece, en realidad no trascendió, en realidad trascendió que fue la barra brava de Patronato, porque justamente ante un partido tan importante como es frente a River, tienen derecho de admisión y los muchachos no tienen mejor idea que ir y disparar a la casa del vicepresidente, ¿no? Esto pasa en el fútbol argentino. No se aprende más, ¿no? No, no se aprende más. El domingo a las 5 de la tarde, Lanús Estudiantes, Huracán San Lorenzo, 19.15 para Vélez Rosario Central, 21.30 para Independiente Argentinos Juniors. Independiente también viene bien, Oscar, ¿eh? No te pongas celoso de Racing, del otro equipo de Avellaneda, porque la verdad que viene bien. Tuvo un traspié en Copa Libertadores, perdiendo frente a Deportivo Lara, pero sin embargo el equipo que dirige Holland lo está haciendo de gran forma, por lo menos en este primer trimestre del 2018. Y el lunes cierran el torneo a las 19 horas Unión Temperley, Defensa y Justicia Belgrano, y 21.15 para Newell's San Martín de San Juan. Hablamos un segundito, aunque sea, de lo que va a ser la Supercopa, porque hasta el viernes que viene no volvemos a hablar. 21.15 para los despistados, va a ser el miércoles en Mendoza. Una cosita. Ah, Boca-River. Boca-River, Boca-River, la Supercopa Argentina, ganador del torneo local 2017, contra el ganador de la Copa Argentina 2017. En 15 minutos se agotaron más de 40.000 entradas. Sí, Yo creo que ninguno de los servidores más potentes que tenga el mundo puede aguantar 40.000 entradas en 15 juntas. Minutos. Sí, te lo sé porque un compañero de trabajo me dice, mira, tengo la computadora en la oficina, fíjate que quiero compró una entrada. Le digo, ¿qué te vas a ir a Mendoza? Sí, se me va a ir a Boquita. Y bueno, no llegó a entrar él, pero entró la mujer al servidor y pudo comprar una entrada. Bueno, 800 mangos puede ser la popular. Es lo que me dijo, ¿no? Sí. El tema es también. Más el viaje, ¿no? En 15 minutos se agotan las más baratas. Las entradas. No, se agotaron todas, desde plateas, palcos hasta populares. Bueno, 15 minutos tardó, 16 minutos yo creo que ya salieron a la reventa. Claro. He visto, porque para googlear, para saber, para entender de qué precios estamos hablando, 12.000 pesos una platea. ¡Ah, no! Sí, 12.000 pesos. Bueno. Hoy también me metía para ver cuánto está una entrada para el Mundial. Argentina, lo hemos dicho varias veces, contra Islandia, contra la Croacia y contra Nigeria, rondan los 9.000 pesos. Ajá. O sea, ver a River Boca en Mendoza sale más caro que ver a Argentina en un Mundial en Rusia. Claro. Bueno, para que tengamos dimensión, ¿no? De lo que va a pasar. Dimensión de lo que está pasando en la Argentina es completamente demencial para mí, va. Claro. Sí, completamente demencial. Tenés razón. Está tan caro porque hay gente que lo paga también, ¿no? También hay que decirlo. Sí, no, si hay esa demanda o esos precios es porque hay gente que lo paga. Claro. Sí, aparte ni hablar de los turistas y esto que ya estamos acostumbrados, ¿no? Uno va a la cancha de River o la de Boca o la de cualquier club grande y hay como una especie de tour donde al turista se le cobra y lo hacen pasear por todo el estadio, bueno, y esas cosas. Obviamente va a un precio totalmente fuera de lo normal para nosotros, pero el extranjero se ve que puede acomodarse y ver las canchas de fútbol argentino donde tanta pasión hay. Me dirás, Oscar, si estamos bien de tiempo, porque traje Croacia para hablar. Dale, decime eso y con eso cerramos, dale. Dale, rapidito entonces. En este ciclo que habíamos arrancado para hablar del Mundial, ya hablamos de Islandia, de Nigeria y nos tocaba Croacia en esta oportunidad. 21 de junio a las 3 de la tarde en Novganov, así se dice. Va a estar jugando el seleccionado argentino frente al europeo. Una selección que no tiene mucho historia a nivel futbolística. Digamos que Croacia se independizó de Yugoslavia en 1992. Entonces de ahí la poca historia que tiene. Francia 98 fue el primer mundial, salió tercero. Y el único recuerdo que tiene Argentina frente a Croacia fue justamente en Francia 98, donde Argentina se impuso 1-0 con gol de Pineda, el defensor de Newell's en ese entonces, marcaba el único tanto para el seleccionado argentino. Lo raro acá es que Croacia salió tercero y Argentina terminó séptimo, quedando fuera en cuarto de final frente a Holanda. Y después no hay mucho más, porque se eliminó Croacia en primeras rondas de Corea-Japón 2002, en Alemania 2006 y en Brasil 2014. En el 2010, en Sudáfrica no fue, no clasificó, y en esta oportunidad Islandia fue quien mandó a Croacia, mirá lo que es la vida, mirá, que se enfrentan mismo, en el grupo. Mismo equipo, mismo grupo, digo. Mismo grupo, claro, lo mandó al repechaje, donde no tuvo ningún inconveniente, lo eliminó a Grecia, le ganó en la ida 4-1 y en la vuelta 0-0, y nombramos, aunque sea un par de jugadores que son, la verdad, muy buenos. Es el rival más duro que va a tener el seleccionado argentino. Luka Modric, jugador del Real Madrid, 29 años, es volante. Fue elegido como el mejor volante de la Champions 2017, bueno, que ganó Real Madrid, justamente su equipo. Otro de los nombres es Rakitic, juega también en Barcelona, pegadito a Modric, si uno tiene que formar el equipo. La verdad, temible esos volantes. Y después tenés a Mandzukic, que es de la Juve, a Perisic, no, que es del Inter, y a Subasic. Me imagino a Silvia riéndose con todos estos nombres. Sí, sí, de hecho te imaginas bien. Exactamente. No, además me sorprendió que a mí, mi co-keeper aquí los conoce a estos jugadores. Últimos, no, pero ¿sabes por qué sí? Porque están en equipos de primera, línea. Bueno, no sorprendida del conocimiento futbolero que tiene mi co-keeper. Claro, si uno se pone a repasar, todos juegan con algún argentino. Exacto, uno conoce a otros gracias a un argentino que juega ahí. Claro, porque le dio un pase, o el argentino le dio un pase al otro, y bueno, por ahí aparece alguno de estos gente. Los últimos no lo conozco, pero lo que sí sé es que son equipos conocidos. Sí. Mandzukic en la Juventus, Perisic en el Inter, claro, Subasic en el Mónaco, Rakitic en el Barcelona. Todos juegan con algún argentino pegadito y siempre son protagonistas. Son titulares estos grandes equipos de Europa. Entonces hay que tener cuidado, respetarlos, pero si me das a elegir, obviamente yo unos pesos pongo por Argentina. Claro. La verdad que Argentina tiene o debería ganar ese partido. Pero uno nunca sabe, fútbol es fútbol. La dinámica de lo impensado. De lo impensado, así es, Oscar. Bien, Nacho. Gracias, Ignacio, gracias como siempre. Hoy cuando abrí el programa hice un comentario acerca de tu columna, que no sé si habrás podido escucharlo porque a lo mejor estabas en el viaje o algo por el estilo, pero el comentario es, y es absolutamente cierto esto, Ignacio, que yo aprendo mucho con vos en esta columna, porque sos uno de los pocos comentaristas o periodistas deportivos que no habla casi exclusivamente de fútbol. Habiendo tantos deportes y de con representantes grandes en nuestro país, vos nos traes otros deportes y esto creo que es cierto. Destacable, Ignacio, gracias. No, por favor, y encima en esta época todavía no se abrió el boxeo, no se abrió todavía el hockey, hay varias cuestiones que todavía no están en primera plana en el deporte, que ya la vamos a traer. ¿Sí? Dale, buenísimo, desde luego. Dale. Bueno, gracias, hasta el viernes entonces. Dale, hasta el viernes y buen fin de semana para todos. Igual para vos, chau, chau. En Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí.